pero no relajarse, juntarse con la familia, juntarse con amigos, porque esos son los errores en donde suceden los conglomerados de contagio, ¿sí? Claro. Pero no, la verdad que no creo que lo realicen, ¿no? Es algo que no se va a poder realizar. Sí, bueno, veíamos el caso de ese gimnasio en la provincia de Entre Ríos, en Colón, donde se pusieron a tomar mate y se contagiaron 18 personas, ahora hay 120 claro. personas aisladas. Digo, puede suceder, y era una provincia donde estaba comenzando la primera semana de distanciamiento social, ¿no? Sí, eso está pasando, y en varios lugares de estos casos así la gente se está relajando, entonces tienen que entender que si no se cuidan entre ellos no va a haber un policía marcándoles el error a cada persona. Eso lo tiene que hacer cada persona por su salud propia y el de su familia o amigos. Y la decisión que se toma aquí en la Ciudad de Buenos Aires de salir a correr, ¿eso tiene que ver un poco también con no poder contener más a la gente, que más que una recomendación médica, no? Sí, por supuesto. Yo creo que si tendés que largar gente a la calle, elegiría abrir otros comercios, un restaurante, alguien que puedas controlar, que esté en 50%, 40, 30% de personas que vayan a consumir y que esté cuidado con protocolo, digamos, que sea, si vos vas a elegir largar esa cantidad de gente, que sea con un, yo pienso, con una idea productiva. Hay un montón de negocios que se están fundiendo, por lo cual me parece, primero, una responsabilidad de la gente total, y segundo, me parece que no es necesario que sea tan necesario que tengan que salir todas esas personas a la calle a hacer deporte claro. a la noche. Imagino que menos de la mitad de esas personas antes salían a correr, pero no me parece algo relevante, y la verdad que creo que fue un error. Bueno, Marilyn, te agradecemos mucho este ratito aquí con nosotros. Queríamos tener las nuevas definiciones de casos sospechosos también, y un panorama, ¿no?, de este contagio que se está dando de manera más acelerada en los últimos minutos. Así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias por el contacto, y bueno, siempre disponible para dar información. Y en Infecto del Sur, ¿no?, te pueden seguir. En Infecto del Sur, sí, en Instagram. Ahí me siguen, y bueno, trato de ponerla mayor cantidad de información clara y precisa para toda la población. Gracias, un beso grande. Gracias a ustedes, Mauro. Marilyn Cavallin con nosotros, médica clínica y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, hablando sobre esta cuestión, ¿no? La nueva definición de caso sospechoso: no es necesario tener fiebre para tomar los recaudos suficientes, y la aceleración de los contagios en las últimas horas en la República Argentina. Ya venimos con más. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame con argumento, con argumento. Con argumento, para argumento, este argumento, argumento, argumento. Y sí. Alberto Fernández. Yo debería que estudiar un poquito más, antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento. Estudiar un poquito más. Yo leo, con argumento. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Si tenés tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Estás en el asado y te enteraste que Palito Ortega pasó de moda? Es momento de renovar esa lista. Lo que conoces y lo que deberías conocer. Música con Nehuen Guzmerotti. Faltan para las 6 de la tarde. Nos podíamos quedar escuchando a estos muchachos y disfrutando estas canciones. ¿Cómo le va, Nehuen Guzmerotti? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Moro Cabalín? ¿Todo en orden? Sí, todo bien, todo bien. Te ponen una sintonía que tiene que estar todo bien cuando escuchas esto. Sí, sí, sí. Te tranquiliza un poco, ¿no? Te quedas ahí escuchando, ¡fuah! ¿Cómo cantan? Yo creo que realmente los músicos, los artistas afrodescendientes tienen un ritmo en la sangre. Aparte, tiene que ver con la historia de esta banda. Y unas cuerdas vocales que... Para mí, más allá... Que son, es verdad, que tienen unas cuerdas vocales. Tienen un groove, una onda que se transmite en todo. En el cuerpo, en las formas... Pero bueno, a la iglesia a la que van, mirá cómo cantan en la iglesia. Te dan ganas de ir a la iglesia, claro. Con las iglesias que tienen los muchachos. Estamos escuchando a los Black Pumas, a los Pumas Negros, que es la nueva revelación del funk norteamericano. Son oriundos de Austin, Texas, y son un dúo que nace en lo que sería un auténtico sueño americano, digamos, un American Dream. Y que la verdad que en los pocos años que tiene de trayectoria ha cosechado unas repercusiones enormes. Les traemos usualmente bandas más under, más lejos de los radares. La verdad que estos chabones irrumpieron en la escena gringa con los tapones de punta. Así que vamos a conocer un poquito de lo que hacen. Primero, para que lo sepan, está integrada por dos músicos estables. El productor y guitarrista Adrián Quesada. Y el cantante Eric Barton. Son dos músicos que se conocieron en 2017 por intermedio de un amigo en común. Quesada, el violero y el productor, tenía su historia tanto en Austin como en lo que es la costa este de Estados Unidos. Era un productor y guitarrista reconocido porque había laburado en lo que se llamaba el Grupo Fantasma, una banda que ganó un Grammy a Mejor Artista por su disco El Existencial en 2010. Y por el lado de Eric Barton viene capaz la historia un poquito más interesante. Era un músico callejero, afrodescendiente, formado en la iglesia San Fernando Valley. Justo recién hablábamos de esta onda que hay musical en las iglesias de lo que es toda la colectividad afrodescendiente en Estados Unidos. Bueno, formado desde esas raíces, el tipo empieza a recorrer toda la costa este de Estados Unidos con canciones, con covers, y va formando sus propios temas. Lo junta Brian Ray en 2017, un productor que ha trabajado con Paul McCartney y Etta James, entre otros. Y cuando Burton estaba laburando para armar su propio estudio, porque el chabón quería grabar un disco, pero no había tanta onda como para que el poder plasmar musicalmente lo que él quería hacer. Entonces empezó a juntar para armar un estudio propio. En esa movida consulta a Brian Ray, y Brian Ray, cuando ve la sintonía musical, sabiendo que Quesada estaba buscando un intérprete para sus canciones, lo junta, y la verdad que la química fue instantánea entre estos dos monstruos. Si les parece, escuchamos un poquito de Fire y les cuento cómo fue la historia hasta ahora de la banda. Dale. Help me understand. Oh, estamos escuchando Kenny Wen. Black Pumas. Estamos escuchando Fire ahora, segundo sencillo que lanzaron los músicos. Como decíamos, una corta vida pero intensa ya. En 2018 presentaron el primer corte, lo escuchábamos recién, Black Moon Rising. Y después le siguió Fire, que es el que estamos escuchando ahora. La verdad que la recepción de público fue espectacular. Los chabones empezaron a tocar en vivo, empezaron a llenar lugares. La verdad que el disco que lanzaron, que lanzan en junio de 2019, es un disco cargado de lo que es soul, rhythm and blues, hip hop, funk, rock. Tiene como una mezcolanza de todo eso, a lo cual la prensa especializada lo llenó de flores, el disco de Black Pumas, que se llama como la banda, y le permitió una pequeña gira de medios, donde estuvieron en programas como el de Ellen DeGeneres o Jimmy Fallon. Son dos tipos muy conocidos, un tipo y una mina muy conocidos en lo que es los medios norteamericanos. Levantan popularidad a lo loco. En Austin, Texas, logran ser la primera banda en agotar 4 recitales consecutivos en el Boliche Stubbs, un reconocido lugar de Austin. Y Steve Adler, el alcalde de la ciudad, denominó al 7 de mayo como el día de los Black Pumas, ¿no? Me está jodiendo. Son como la son bomba. Son manija los Yankees, ¿eh? Son los redondos de Austin, Texas, los Black Pumas, más o menos. Todo este palmarés les valió, aparte, la nominación a los Grammy de este año, el 2020, como mejor artista nuevo. Qué lástima, ¿se suspendieron o no? No, se hicieron, Calate los nombres con los que participaron los chabones. Billie Eilish, Rosalía, Maggie Rogers, Tankan de Bangas, o sea, en 2 años los pusieron a la altura de los más reconocidos de lo que es la cultura musical gringa nueva. Las influencias son bastante variadas de los muchachos. Por el lado de Quesada tienes mucha influencia de lo que es los Ghostface Killa, un rapero estadounidense, perdón, que se destacó en Wu-Tang Clan en los años 90. Y por el lado de lo que es Eric Burton, el cantante, hay una mayor mixtura de intérpretes, hay cosas de Neil Young, de Bob Dylan, y lo que es la influencia capaz de cantantes del soul o del rhythm and blues, sí, como Al Green, Marvin Gaye o Bobby Womack. Sí, veo una oleada como los Alabama Shakes, Brittany Howard, John Bridges, Leon Bridges, hay una onda ahí similar, alguno más melódico, un poco más uno más rapero, pero hay una onda nueva de eso, ¿no? Es como que los tipos lograron en el disco que armaron plasmar como una influencia muy fuerte de estos géneros que traía de capaz de los 60, de los 70, donde eran géneros más fuertes, más presentes. No sé si más masivos, porque nunca llegaron a ser géneros masivos, pero en este disco también está esa frescura moderna, ¿no? De la mezcla, de eso que genera la alternatividad de mezclar géneros. La verdad que la conexión musical que tuvieron fue instantánea, fue muy buena entre los dos. Las canciones eran más melódicas, las que traía Quesada. Eric Burton les plasmó algunas letras muy piola. Y la historia que da vida al nombre tiene arraigo en lo que es la cultura mexicana, donde Quesada hizo un viaje un tiempo antes de formar Black Pumas, cuando ya conocía igual a Eric Burton, y donde quedó fascinado el tipo por lo que era la iconografía de todos los grandes gatos de la cultura azteca y maya, ¿no? Los jaguares y demás. Acá tenemos uno que hasta llegó presidente, ¿viste? ¿Viste? Y ese es el White Cat. Sí, sí, sí. El grupo, en una nota pre-COVID, avisó que estaba formando temas nuevos, que estaba maqueteando algunas cosas, iba a tener una gira por Sudamérica, en Colombia, en Perú. Un fan argentino había preguntado en Instagram qué pasa con Argentina y los chabones habían puesto abril, así que iban a visitar acá el país, lo que es la nueva sensación del funk, del soul, del rhythm and blues de Gringolandia. Me hubieran pasado sin que me entere. Es una banda que para mí no te pasa de un ni seto capaz. Pero esos lugares tranqui, pero flasheado. Tenés que ir, mirarlos muy tranqui. Es una banda muy para un día como hoy. Una petaquita de whisky en el sobre todo. ¿No? De a poquito, tanto. Algunos besitos. Sí, sí. Realmente es un disco súper disfrutable. Tiene ritmos muy piolas, muy interesantes. Así que gran banda, gran descubrimiento.